demente. Que dicen toto, toto, toto caliente. Toto, toto, toto caliente. Que dicen toto, toto, toto caliente. Toto, toto, toto caliente. Le voy a presentar a un amigo. El negrito bien peludo y le gusta el revolú. Se pasa brincando de par en par. Choco pop, choco pop, choco pop, choco pop. Que la explotó ese disco, mamá le choco, él es choco pop. Choco pop, choco pop, choco pop. Que la explotó ese disco, él la explotó ese disco. Yo, lo siento. Mi niña en pose, en po, pose. Mi niña en pose, en po, pose. Mi niña en pose, en po, pose. Mi niña en po, po, po, po. Pose, mi niña en pose, en pose, en po. Mi niña en pose, en pose, en po. Mi niña en pose, en pose, en po. Mi niña en po, po, po, po, po. Ey, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte, suerte. Claro.